volar una paloma blanca, muy tempranito junto a tu ventana. Yo vi volar una paloma blanca, muy tempranito junto a tu ventana. Tiene en el pico un capullo de rosa, es fascinante y delicada aroma. Tiene en el pico un capullo de rosa, es fascinante y delicada aroma. Ay, palomita blanca, de mis sueños queridos. Ay, palomita blanca, de mis sueños queridos. Anda a ver si dile que por tu amor está mi pecho herido. Anda ve y dile que por su amor está mi pecho herido. Esa preciosa rosa que te lleva es el ardid que florece en mi alma. Esa preciosa rosa que te lleva es el ardid que florece en mi alma. Por eso quiero que tú la quieras con la más pura y delirante calma. Por eso quiero que tú la quieras con la más pura y delirante calma. Ay, palomita blanca, de mis sueños queridos. Ay, palomita blanca, de mis sueños queridos. Anda a ver si dile que por tu amor está mi pecho herido. Anda a ver y dile.